Lo voy a decir sin complejos. Grand Theft Auto es mi franquicia de videojuegos favorita y la de más de 10 millones de personas también. Sus ventas están entre las más grandes en el vasto mercado de los juegos de video. Algunas entregas han reportado más de 1,000 millones de dólares en ganancias a la casa creadora Rockstar. Para que te hagas una idea de lo que esto significa, la película más taquillera del año 2012, Los Vengadores, cuyas ganancias reportadas la hacen un caso raro en el mundo del espectáculo, no reunió tanto dinero. Y como dentro de muy poco el mundo videojugabilístico se vestirá de gala, los planetas se alinearán y millones de gamers harán fila, pues viene la quinta entrega oficial de esta formidable franquicia. ¿Qué mejor momento, pues, que hacer un top sobre los 5 mejores personajes de Grand Theft Auto? Espero que lo disfruten. Número 5. You want some fat stuff? You big strange gaggy piece? I sing fucking unis with more balls than you. A muchos hombres nos encantan las mujeres inteligentes y con personalidad. Sin embargo, a muchos nos desagradan las que se exceden y tienen el síndrome de come hombres. Eso es exactamente lo que Catalina es. Lo que pasa es que ella lo lleva tan lejos, a extremos tan terribles, que resulta muy gracioso. This here is bulletproof glass, so you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. Suit yourself, maricón. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? La única manera adecuada para juzgar a Catalina es afirmar a pies juntillas que es una perra desquiciada. Y eso puede decirse sin soberbia y sin que nos acusen de sexistas. Catalina es un personaje muy gracioso, pero a la vez una villana excepcional. De hecho, ella logró ascender en poder y quedarse con la totalidad del cártel latinoamericano de las drogas en Grand Theft Auto 3, lo que la convierte de hecho en una antagonista mucho más poderosa de lo que fue el oficial Tenpenny o de lo que fue Sonny Forelli. Les presento a la villana de Grand Theft Auto 3 y un personaje recurrente en Grand Theft Auto San Andreas. Now where is this stupid bitch? Here, cabrón. Who's the bitch now, eh? Oh, baby, baby. I'm so sorry, baby. Do you think you're sorry? Huh? How do you want to prove you're sorry? Come on now, baby. Come on. I'ma play with you so rough, baby. Keep talking. Yeah. And I'll take you to rob banks and shit. And, you know, I'll let you kill anyone you want to kill. En sus tiempos libres le gustaban mucho las carreras y fue partícipe en básicamente casi toda forma de crimen concebida por el hombre. Loca de atar, gran villana, gran personaje. Catalina. Número 4. Johnny Klevitz fue el protagonista en Grand Theft Auto The Lost and Damned, que vendría a significar los perdidos y los malditos. Ese nombre viene a colación porque el bueno de Johnny es el segundo al mando de una de las pandillas de motorizados más peligrosas de Liberty City. En pocas palabras, es un patotero. Puedes jugar este título también en episodios de Liberty City. ¿Por qué Johnny entra en este top? Por varias razones. Una de ellas es algo difícil de explicar, pero lo voy a intentar con lo mejor de mis habilidades. Él representa la libertad, la rebeldía, la locura con los pies bien puestos en esta tierra. Johnny es lo que muchos ya de adultos queremos ser cuando nos provoca mandar el sistema al infierno y vivir como nómadas a bordo de una gran motocicleta rodeado de carnales del alma de distintos padres y madres. La otra razón es que a pesar de todo, Los Perdidos, pandilla que trabaja mano a mano con el crimen organizado, no cree en la xenofobia y el racismo, y da la bienvenida a sus filas a gente de todas las culturas, a diferencia de la pandilla de motorizados rival, Los Ángeles de la Muerte, que son un grupo de supremacía blanca. Johnny Klevitz deja sus posturas muy claras respecto a este tema, pues él no tolera discriminación de ningún tipo en sus filas, a la vez que se da el gusto de partirle unos cuantos huesos a una panda de neonazis bastardos. Es curioso ver a un tipo tan grande y rudo con un lado amable. Johnny es el yin yang perfecto y por eso está en esta lista. Número 3. Este señor se llama Carl Johnson, pero no le importa que lo llame CJ. Hasta el día de hoy tiene el que, en mi opinión, es el mejor juego de Grand Theft Auto. CJ me gusta como personaje porque, para empezar, fue una bofetada en el rostro de todos esos gamers idiotas que se sintieron decepcionados porque el protagonista de San Andreas iba a ser negro. Resultó ser sumamente carismático. Una de las razones por las que a muchos nos agrada tanto CJ es que quizás es el personaje de esta franquicia que más tuvo que pelear en la vida. Para que se den una idea, el juego empieza con la muerte de su madre y con un hermano gritón, caprichoso, pero que a la hora de la verdad es un perdedor, pues a su mando, la pandilla de los Grove Street casi desaparece. Pero cuando CJ se pone las pilas, logró más que cualquier otro protagonista de toda esta franquicia. Para empezar, convirtió a los Grove Street en líderes absolutos de San Andreas. Sorteó las dificultades más grandes, peleó contra algunos de los villanos más malvados y asquerosos que esta saga jamás ha tenido. Sobrevivió el dolor y la traición de quienes creyó eran sus amigos. Conquistó otras dos ciudades y, para poner la cerecita sobre el pastel, invadió el Área 51. CJ es lo más cerca a ser Superman en Grand Theft Auto, y aún me quedo corto ante todas las hazañas y anécdotas que este personaje vivió. Carl Johnson tiene un lugar más que merecido en este top. Número 2. Si tuviéramos que buscar al personaje más gracioso de todos los que tiene Grand Theft Auto, yo señalaría sin dudarlo dos veces a alguien que apareció en la balada del gay Tony. Este sujeto reúne carisma, está loco de remate y se hace querer sin remedio. Te presento a Yusuf Amir. Tras el personaje increíblemente cómico, hay una historia trágica. Yusuf es multimillonario, sí, pero viene de una familia musulmana conservadora. Su padre es increíblemente estricto, y Yusuf es la representación cumbre de la pesadilla de cualquier padre musulmán. Su hijo se occidentalizó tanto que es más americano que el tío Sam, pero eso sí, sin perder, con todo respeto, ese famoso mal gusto típico de algunos árabes hacia el exceso de oro, los autos de superlujo, los apartamentos, los yates, las joyas y pare usted de contar. I own it. Everything. Seriously. Really? No. But one day. El caso es que Yusuf es muy buen tipo y tu trabajo a veces consiste en no permitir que abusen de él, pues a pesar de que a veces le faltan un par de tornillos, es alguien sumamente bueno y generoso. Y además, te encarga algunas de las misiones más divertidas que he jugado. A Yusuf debemos agradecerle que este juego tenga todo lo que Grand Theft Auto 4 no tuvo. Y por eso se queda con un puesto tan alto en este top. Hello, who is this? Papa! Papa, how are you? Yes, Papa, yeah, it's a present. It's a gift. Oh, no, you didn't pay for it. I did. Número 1. Creo que quienes me conocen bien pueden predecir quién está en el primer lugar de este top. Este personaje se siente en el trono por ser en sí mismo la representación más pura de Grand Theft Auto y también por ser un personaje increíble desde todo punto de vista, pues Tommy Vercetti es de lejos el protagonista más inmoral y malvado que esta franquicia ha tenido, pero lo increíble es que de alguna manera logra caerte bien. No es difícil discernir por qué Tommy es tan malo. Se trata de un mafioso nato de Liberty City. En pleno apogeo fue traicionado y por culpa de Sonny Forelli, un capo muy pesado en la jerarquía, pasó muchos años en la cárcel. Sin embargo, hubo un punto en el que este personaje decidió cumplir al pie de la letra la doctrina del destino manifiesto. El resultado, mandar al diablo a sus jefes y, armado con nuevos amigos, tomar la ciudad de Vice City por su cuenta. Decirlo es fácil, hacerlo no lo fue. No solo Tommy tiene cojones de acero, pues le dio la espalda a varios de los criminales más peligrosos de los años 80, sino que además barrió el piso con todos ellos, y en el entretiempo también lo hizo con algunos de los capos y varones de la droga más grandes de la ciudad que él estaba destinado a reinar. Gracias a Tommy Vercetti, experimentamos en Vice City la experiencia Grand Theft Auto por excelencia. Este personaje empezó como un don nadie, como un recadero de la mafia, y terminó como el capo absoluto de toda una ciudad, mandándole un mensaje clarísimo a todos los jefes de Liberty City: si bajan para acá, los voy a devolver de vuelta al norte en un saco de basura. Esta ciudad es toda mía. En mi opinión, el mejor personaje y protagonista de la saga Grand Theft Auto y el número uno de este top. Quisiera aprovechar la oportunidad para que le echen un vistazo a otra franquicia maravillosa, la única que en mi opinión se compara a esta saga y que es cita obligada para todos los amantes de Grand Theft Auto: Saints Row, que también está llena de personajes increíbles, va a lanzar el cuarto juego oficial de la saga en muy pocos días. Te aconsejo que le hagas clic al banner y cargues el increíble video para que veas este juego en acción. No te preocupes, se abrirá en una ventana nueva. Quisiera que comentaras para decirme qué esperas de estos grandes títulos y cómo sería un juego ideal de este estilo en tu opinión. ¿En qué época quisieras que se orientara? ¿En qué ciudad ficticia, basada en una real, te gustaría verlo? También me encantaría saber quiénes son tus personajes preferidos de todas estas sagas. Este año 2013 será el último de esta generación de consolas antes de que venga la siguiente, y por eso creo que estos juegos cerrarán el ciclo con broche de oro. ¿Qué quieren que les diga? Para mí es algo muy emocionante. Yo creo que esta generación merece ser despedida con un gran aplauso. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Lo apreciaría mucho. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.